Bien, amados, estamos meditando en este tiempo, estamos tomando una confesión, un documento de nuestra historia eclesiástica, de la historia de la Iglesia. Es un documento que en un momento luego estamos consiguiendo ya para toda la congregación, pero he visto necesario ver el tema de la Iglesia, que es el capítulo 26. Ya les he enviado algunos por medio de un documento, algunos lo tienen. En las primeras partes de este documento está la historia, ¿no?, de algunas confesiones y cómo es que esta confesión nos llegó a nuestra mano. Algún momento vamos a meditar en eso más adelante, porque es necesario y es importante saber y reconocer que nosotros no somos una iglesia advenediza, ¿no?, que hemos empezado recién, que recién hemos encontrado la verdad, sino que desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días, la iglesia del Señor no ha perecido. Él nos dice en su palabra y prometió que nada podrá destruir, nada podrá hacerle daño mortal a su iglesia. Van a matarnos a muchos, van a perseguirnos, pero la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, va a prevalecer. Ni aun las puertas del infierno, dice, van a poder destruirnos, ¿no? Y hemos estado viendo la iglesia hace unos domingos, en la mañana, viendo algunos puntos esenciales, y luego ya estamos ahora usando la confesión, y hemos quedado en el punto 4 del capítulo 26, los que tienen, y los que no escuchen, después también, como le digo, vamos a poder tener esto, y espero que cada uno haya sido diligente también en bajar el documento que les envié. Bien, en el punto 4 nos habíamos quedado cuando esta confesión dice: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. ¿Sí? La confesión de nuestros hermanos, esto es del año 1689, ya más de 300 años, dijeron esto, con lo cual nosotros estamos de acuerdo en todo lo que dice, exceptuando pues que no está diciéndonos que el Papa actual o el Papa señalado en ese tiempo, él es el anticristo en sí mismo, ¿sí? Porque la Escritura nos habla de esto como una persona, ¿sí? Ahí en Tesalonicenses ya hemos visto esto. Dice la Escritura, entonces, que en Tesalonicenses, uno de los textos que hemos visto acá, a ver, vamos por favor a segunda de Tesalonicenses. Es uno de los textos que señala aquí, porque la confesión está llena de textos, ¿no? Es el capítulo 26, ¿sí? Y estoy en el punto 4, que ya hemos visto, estoy haciendo un pequeño repaso. Capítulo 2, de Segunda de Tesalonicenses, dice el versículo 2, No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Bien, esto es lo que dice la Escritura. La confesión señala al Papa como el anticristo. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque según la meditación, en, no solo aquí, sino en los otros textos, tanto en Mateo como en Apocalipsis, la figura, ¿no?, que históricamente cuadra en esta persona que se levanta contra Dios, justamente es la institución romana, ¿no? Ahora, Tesalonicenses se está señalando pues a un hombre que va a venir, que se va a presentar. No debemos decir que el anticristo que se levante en aquel momento será él. No podemos decirlo, no podemos señalarlo, no sabemos quién será, pero dice el Señor que Jesucristo no volverá a la tierra sin que antes se manifieste la apostasía y también se manifieste el hombre de pecado. Jesucristo no va a venir antes de eso, ¿sí? Y esto lo está diciendo a la iglesia, lo está diciendo a nosotros. Quiere decir entonces que nosotros veremos estas cosas. Si nos está diciendo, y justamente la exhortación a la iglesia aquí en Tesalónica y finalmente a toda la iglesia, es que no nos dejemos mover fácilmente de la enseñanza que ya fue dada. Y les dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os enseñaba todavía esto? Le está haciendo recordar el apóstol lo que ya les enseñó, ¿no? Algunos, como Himeneo y Fileto, ¿qué estaban diciendo? Amados, que la resurrección ya se había efectuado. ¿Qué hace Pablo con ellos? Los expulsa, los entrega a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Una doctrina secundaria. Algunos dicen, no, bueno, la escatología, que no es otra cosa que los eventos futuros, el estudio teológico de los eventos futuros, así dicen los teólogos. Dicen, bueno, ahí podemos tener varios pareceres, no necesariamente podemos coincidir, pero justamente el apóstol Pablo expulsó y entregó a Satanás a una persona que estaba hablando con respecto a la segunda venida de Cristo, diciendo que la resurrección ya se efectuó. O sea que Jesucristo vino espiritualmente, ¿no? Es muy probable que haya dicho, como también han dicho los testigos, ¿no? Han dicho eso, que Jesucristo ya vino en el año 1914, creo, y que ya él vino y la resurrección ya se efectuó entonces. Y ellos hablan incluso de varias cosas así. Es blasfemia, es herejía, y una persona que diga eso no puede estar en la congregación de los santos, ¿sí? Entonces, hermanos, esto es lo que creemos, esto es lo que vemos en las Escrituras. Recordemos que la confesión es un documento para nuestra guía, ¿no?, para la guía de meditación, pero la fuente a la cual siempre debemos acudir y de la cual no nos debemos mover son las Escrituras. Y cada creyente tiene la presencia del Espíritu Santo para ser guiado a toda verdad. Tú puedes tomar la palabra del Señor, leerla, y la promesa del Señor es que Él te va a guiar. ¿Eso pasa cuando leemos las Escrituras? ¿O necesitas ir a un comentario? Amados, todos los días leemos la palabra, ¿no es cierto? Y el Señor nos habla como habla a otras personas, como habla a todos sus hijos. Es el poder de Dios, ¿no? Y esta es la palabra de Dios. Amén. Y Dios nos habla. ¿Sí? Y ayer escuchaba, ¿no?, a un varón que enseña las Escrituras, y él decía: Dios me habló hoy, ¿no? Entonces uno dice: uy, ¿te habló? ¿Cómo es? Y esa frase ya es como: oye, ¿qué te dijo? Bueno, leí su palabra y Dios me habló por medio de su palabra. Pero esto a veces para algunos es algo que no es verdad, que no lo viven, porque van a la Escritura solamente como un libro, ¿no? Como un libro, uno más, quizás un poquito más importante, pero no es Dios hablando. Y él ponía un ejemplo, ¿no? Cuando en Hebreos dice el escritor, el Espíritu Santo, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo estaba diciendo actualmente, pero esa frase está tomada del libro de los Salmos. Cuando David, ¿no?, dice en el Salmo 95, ¿no?, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y David no es la primera vez que lo decía. David lo toma de lo que sucedió en Éxodo capítulo 17, cuando Israel salió de Egipto. Y la voz del Señor, por medio de Moisés, es: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que la palabra de Dios, amados, es viva y eficaz, porque nos habla. El problema de muchos de nosotros es que vamos a estudiar las Escrituras como si fuera un texto más, ¿sí? Y comenzamos a usar nuestras herramientas, ¿no?, de hermenéutica, y comenzamos a ver ciertas cosas, y voy, dice, ¿qué dice acá? Y veo la palabra en el original, y veo esto, y ya, ay, acá dice esto. Y yo estoy tomando la letra. Estoy haciendo un examen solamente, como hemos visto, ¿no?, que es que no se debe dejar a un lado, pero solamente estoy haciendo un examen de palabras, un examen lingüístico, ¿no? ¿Y eso es lo que Dios quiere que hagamos con su palabra? No. Nuestra responsabilidad es oír la voz de Dios, ¿sí? Y después todas las cosas que ya hemos visto, que ya hemos repasado y ver, sí, son las cosas necesarias para no confundirnos. Son las cosas que Dios nos ha dado para poder relacionarnos y poder manifestar esta enseñanza. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Te habló el Señor hoy día? ¿Leímos la palabra así? ¿No? Entonces, amados, este mensaje de Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica, es para nosotros. La leemos actual, ¿no es cierto? La leemos para nosotros y decimos: mi Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Que alguien diga otra cosa está yendo en contra de las Escrituras. Bien, entonces, volviendo a la guía que estamos teniendo, señalaba a Cristo como la única cabeza de la iglesia. No hay otra persona representativa de Cristo en la tierra. El único cuerpo manifiesto aquí en la tierra de Cristo es su pueblo, su iglesia. Y sobre su iglesia, Él no ha puesto a ninguna persona. Ha puesto siervos a cuidar la iglesia, a enseñar la iglesia, a guiar por medio del Espíritu Santo. Pero no existe cabeza humana en la iglesia de Cristo. Los hermanos en aquel tiempo señalaron al Papa, ¿no?, como el anticristo, porque se levantaba contra Dios, y él, de una manera, se siente en el templo como Dios. Tiene títulos que solamente son otorgados y deben ser otorgados a Dios. ¿Como cuáles? Santo Padre. ¿Quién es nuestro Santo Padre? ¿Ah? Tú le preguntas a un hijo de Dios y dices, ¿cuál es tu Padre? ¿Cuál es tu Santo Padre? O dices, va a venir el Santo Padre. ¿Va a venir el Santo Padre? ¿Ya viene el Señor? No, ellos se refieren a una persona, ¿no?, del Vaticano. Otro título, sumo pontífice. ¿Sí? Máximo pontífice. El supremo pontífice. La palabra pontífice habla de un supremo puente, un supremo mediador. Ponti es puente, ¿no?, en latín. Y habla de que él es un mediador, el sumo mediador. ¿Y es así? No es así. Otro título, su santidad. ¡Wow! ¡Qué terrible!, ¿no? Hay un ser que solamente puede ser llamado su santidad, ¿no? ¿Quién es? Dios. Tres veces santo, ¿no? Vicario de Cristo. ¡Wow! ¿Qué es un vicario? ¿Un vicario, hermanos? ¿Han escuchado esa palabra, no? ¿Qué significa? Representante. Es un representante, ¿no? Una persona que es enviada por otro, ¿no? ¿Y quién es el vicario de Cristo en la tierra? En nosotros. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Es el vicario de Cristo. Dice, yo me voy porque si no me fuere, no enviaría al Consolador. No enviaría. Y Él cuando venga, dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, amados, por esa razón, nuestros hermanos y nosotros decimos que esa figura coincide con la figura del anticristo. ¿Sí? Coincide, aunque, como vuelvo a repetir, este va a ser un hombre, un hombre. ¿Sí? Bien, amados, vamos al punto 5. Dice, los que tienen, y después hablen conmigo si no tienen, por favor, para conseguirle. ¿Ya? Dice, en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado al el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados, Él les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Bien, San Juan capítulo 10, versículos 16 y 23. A ver, vamos con la lectura, hermano. Juan 12, 32. Juan 17, 2. Amén. Juan 10, 16. A ver, participamos en la lectura, hermanos. Todos. Amén. Ellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. 23, versículo 23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Juan 12, 32. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Bien, el versículo, vamos a ver eso, 17:2. Como le has dado potestad sobre la carne, para que dé vida eterna a todos los que viven. Bien. Y Hechos 5, 31 y 32. Hechos 5, 31 al 32. A este, Dios exaltado con su diestra, el príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de esas cosas. También el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Bien, amados, estos textos no son los únicos, son los que coloca aquí la confesión. El hermano Gober, en la oración, ha estado leyendo un capítulo donde el Señor también dice, ¿no?, que sus, hablando de sus apóstoles, de sus discípulos, de los que le habían seguido, él oraba por ellos y dice el Señor en su oración: tuyos eran y me los diste, ¿no? Era, esta es una declaración hermosa, ¿no? Que luego el Señor dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, ¿no? Ninguno puede venir a mí, nadie. Y esto, hermanos, es algo que traspasa nuestro ser, ¿no? Debe traspasar nuestros pensamientos. ¿Cómo el Señor nos ha hecho llegar a Él? Y luego descubrimos en las Escrituras que el Señor no empezó a amarnos cuando nacimos, sino que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y uno dice: ¿cómo es eso? ¿Quién me puede explicar eso? Que el amor es antes de que nosotros naciéramos, antes de que nosotros existamos, antes que exista el mundo. Maravilloso, ¿no? Este es el amor del Señor. Por eso la Escritura declara que a sus hijos los ha conocido desde antes. La gracia que nos fue dada en Jesucristo antes de los tiempos de los siglos. Otro texto, ¿no? Demasiado maravilloso. Entonces, amados, dice la Escritura, en la confesión dice, ¿no?, que Dios llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por el Padre. Bien, en el segundo punto decía: para que anden delante en todos sus caminos, en la obediencia de Él y por medio de su palabra. Mateo 28, 20 es un versículo bastante conocido. Hermanos, participen los demás con la lectura. Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor promete su presencia en su iglesia, ¿sí? ¿Qué momento? ¿Cuando nos reunimos? ¿Solamente cuando nos reunimos? Hay una promesa especial cuando nos reunimos. Esto es algo que el Señor dice en su palabra también y nos manda a congregarnos. Pero el Señor dice: está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa del Señor nos hace ver que lo que decía David cuando él señalaba que el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y en la casa del Señor moraré por lapsos. El Señor, amados, no empezó su pastorado cuando de Pentecostés en adelante. Él siempre ha guiado a sus hijos. Ahora, cuando el Señor revela el nuevo pacto, Él dice que no nos desamparará, no nos dejará, estará ya con nosotros todos los días, hasta donde vayamos, hasta el fin del mundo. No va a haber situación en que Él nos deje o nos abandone. Su promesa está de estar con nosotros, permanecerá para siempre. Y en el punto 3 veíamos que Él nos ordena andar juntos en congregaciones visibles, concretas, eso es lo que significa concretas, ¿no? O iglesias, para nuestra edificación mutua. En Mateo 18, Mateo 18, 15 al 20. Entonces Él nos manda, hermanos, a estar juntos y el propósito es que nos edifiquemos, nos cuidemos, cuidemos la santidad en medio del cuerpo. No habría otra forma de poder cuidarnos, de que un hermano vele por mí y yo vele por mí, hermanos, mutuamente. Y cuando alguien peca, aquí tenemos el mandato de cómo proceder en la iglesia. Hay personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia. Yo en mi casa, con mi familia, oro. Y ya, porque ¿qué iglesia es buena o perfecta? Estás despreciando el mandato del Señor de andar juntos, de congregarse, ¿sí? De animarse, juntarse para animarse a las buenas obras, estimularse al amor. Es el mandato del Señor. Estás despreciando a Cristo. Porque Cristo dice que su iglesia, que es su cuerpo, ¿no? Es su carne y sus huesos, ¿no? Entonces, no tomes tal atrevimiento porque de ninguna forma el Señor va a respetar tu postura. Si eres hijo de Dios, te va a disciplinar. La iglesia no es un edificio, la iglesia son piedras vivas, las personas que el Señor ha salvado. Y fíjense, acá en este texto que hemos leído, cómo una persona que peca contra su hermano puede arreglar una situación si yo voy a él y le digo, bueno, hermano, creo que hay algo entre nosotros. Y si la persona se arrepiente, dice, has ganado a tu hermano. Si no te oye, toma dos testigos. ¿De dónde? ¿De la calle? De la iglesia. Otros dos hermanos. Toma dos testigos contigo y anda a hablar con tu hermano. Si los oyere, otra vez, has ganado a otro hermano. Si no los oyere, llévalo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, la última instancia, tenle por gentil y pública. No se declara su condenación, sino es tenido como una persona que no es del Señor, no es del pueblo, es una persona que está fuera. Utiliza ese texto, ¿no? No es peyorativo, gentil o publicano, sino está señalando a una persona que no pertenece al pueblo del Señor. Utiliza esos textos, ¿no? Entonces, o esas palabras. Esta es la importancia de la iglesia. En Hechos 14, 21 al 22, 23. La escritura también dice, alguien que lea por favor. Y después de anunciar el evangelio Amén. Amén. Y el 23 dice: y constituyeros ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Interesante, ¿no? Porque van, predican el Evangelio, están un tiempo enseñándoles, y luego de un tiempo el Señor provee de ancianos, de pastores. Esto, este hermano versículo no es que lo hago en una semana. Esto es un trabajo de años. Luego, si uno ve bien y cuadra las fechas, por ejemplo, el apóstol Pablo se quedó como 2 años en Corinto. No es que él iba, en su primer viaje quizás esto fue rápido, pero luego él volvió para confirmar los ánimos de los hermanos, y luego de eso él vio que habían crecido, que el Señor los había cuidado, que el Señor les había enseñado, conforme a su promesa que hemos leído, que él va a estar en medio de su pueblo, con su pueblo, todos los días hasta el fin del mundo. Él no los iba a desamparar. El apóstol Pablo era una persona, pero él no era el Papa, ni Pedro, ni mucho menos Pedro, ni otra persona. El cuidado del Señor era personal y también a la congregación. Ahora vemos algo más. Es también importante notar, amados, que el apóstol Pablo, habiendo ya recibido del Señor el mandato, ¿sí?, y su llamado de ir y predicar el Evangelio a los gentiles, él no hizo esto enseguida, sino que la Escritura dice que él tuvo un tiempo con el Señor, aprendiendo de él mismo el Evangelio y todas las cosas que luego él manifestó a la iglesia. Él dice: no lo recibió de hombre alguno, sino el Señor mismo le enseñó. ¿Por qué era necesario esto? Porque es una señal de un apóstol. Un apóstol tenía que recibir directamente la enseñanza del Señor, ¿sí? Y ese era un sello de su apostolado. Por eso es cuando él va, después de su conversión, después de un tiempo todavía va a Jerusalén, se encuentra con Jacobo y algunos hermanos del Señor. Luego, eso fue por unos días, luego se va a Antioquía y comienza a hacer la obra del Señor. Después de 14 años vuelve a visitar Jerusalén. Y ahí se encuentra ya con los demás, porque hubo una reunión de iglesia para ver el asunto de la iglesia en Jerusalén, el asunto en cuanto al judaísmo. Pero él no le pide permiso a Pedro, no le pide permiso a los hermanos de Jerusalén, sino que él era guiado por el Señor, y él es enviado por el Señor a estar en Antioquía. Y después de un tiempo de estar enseñando en Antioquía, el Señor le dice a la iglesia: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y la iglesia ora, ayuna y los envía. La iglesia. Él como apóstol no tenía la prerrogativa de decir: bueno, hermanos, ya me voy. ¿A dónde te vas? Ya el Señor me ha llamado, después les explico, o ya vengo con el informe. No fue así. Porque no hay una institución mayor en la tierra que la iglesia del Señor. ¿Y quién era el pastor en Antioquía? Es bien interesante que la Escritura no mencione los pastores de Antioquía, de Corinto, de Tesalónica, de Efesio, de Filipos, porque no tiene el propósito el Señor de realzar ninguna figura humana. Los pastores son siervos, ¿sí?, conocidos por su congregación, y sujetos, la congregación sujetos a él en Cristo Jesús, pero no son, no es relevante su nombre para que una iglesia sea conocida, ¿no? La iglesia es conocida por los miembros, y la persona que Dios pone a cuidar la iglesia tiene una responsabilidad grande de parte del Señor. Pero el Señor hace esto: Y es en Antioquía, y es muy probable que el tiempo que haya estado Pablo allí, él haya estado siendo un anciano en la iglesia, o sea, un pastor en Antioquía, cuidando a la grey. Pero había otros hermanos haciendo esa labor y enseñando. Silas era uno más que estaba allí. En el segundo viaje, cuando se separan con Bernabé, Silas es el que luego ya acompaña a Pablo. Amados, pero Dios nos manda a congregarnos en la iglesia, como un cuerpo, iglesias concretas, y de esta manera la obra del Señor ha avanzado siempre. Siempre ha sido así. ¿Sí? Bien, vamos a otro texto. Tito 1.5, 1 Timoteo 1.3 y 3, 14 y 16. A ver, Tito 1.5, otro hermano, 1 Timoteo 1.3 y otro hermano, 1 Timoteo 3, 14 al 16. Amén. Vamos. ¿Ah? Amén. El otro texto. 1.3. 1 Timoteo. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Amén. Amén. Bien. Y 3.14 al 16. Sí, sí, 3.14 al 10. Esto te escribo, que tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, porque la iglesia de Dios viviendo, columna y baluarte de la verdad, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios me ha manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, en los textos que hemos leído, el apóstol ya encarga a personas que han estado trabajando con él, pastores, y los deja en algún lugar, los envía a un lugar para que corrigiesen lo deficiente y estableciesen ancianos en cada ciudad. ¿Sí? Este es el cuidado de Dios por su pueblo. El cuidado del Señor es proveer de pastores, de ancianos, para que cuiden el rebaño del Señor. El que vela por esto es el Señor. Y en toda la escritura que nosotros tenemos, no vemos a ninguna persona haciendo la labor de cabeza, sino de siervo. No vemos a ninguna. Pedro es poco mencionado en las cartas, ¿sí? La iglesia de Corinto es corregida porque habían tomado la idea griega de dividir a la iglesia en escuelas, ¿no? En escuelas de pensamiento, y se habían colocado detrás de los hombres, y algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo; otros: yo soy de Cristo. ¿Sí? Y Pablo los reprende, porque la iglesia no tiene más que una sola cabeza a quien seguir, que es Cristo, que Él nos cuida. Y en el último texto que hemos leído, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, que es la casa de Dios, ¿no? Algunos llaman al edificio, le llaman la casa. Es una casa, pero no es la casa de Dios. La casa de Dios somos nosotros, piedras vivas, el templo del Señor. Se va el cuerpo a otro lugar a congregarse, se mueve la casa de una manera, ¿no? Pero el cuerpo, amados, el edificio es el que Dios ha formado con miembros salvos. Y algo que vemos, ¿no?, en este texto también, que al ser la iglesia columna y baluarte de la verdad, nadie puede sostener la verdad del Señor fuera del cuerpo de la iglesia, fuera de su cuerpo. Hoy en día hay algunos ministerios que han aparecido donde hoy se levantan como referentes, ¿sí? Y la iglesia, muchos de nosotros a veces los escuchamos, y son personas a veces que se ponen a contender, que tienen disputas, a veces públicas, con hombres. Algunos son apologetas, ¿no?, y están allí defendiendo ciertas cosas. Y la confianza de muchos recae en esas personas. Y a veces son vitoriadas, ¿no?, son exaltadas cuando por ahí ganan un debate ante alguien y dicen, wow. Pero el Señor no le ha dado esto a alguna persona o algún ministerio. Es más, el Señor no nos ha mandado a contender de esa manera. La manera de contender, de levantar la verdad del Señor, es anunciando el Evangelio. Por eso es que dice acá, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Lo predicamos, lo anunciamos, lo debemos anunciar. El que cree será salvo. El que no cree, no será salvo. El que no cree, incluso dice, ya ha sido condenado. ¿Ustedes alguna vez han ganado una disputa y la persona se convirtió? ¿Ustedes han visto a alguien que en medio de una disputa, o el mismo Señor Jesucristo, disputando con los fariseos, ¿no? Ellos venían a tentarle y el Señor los avergonzaba. Con su sabiduría ya no tenían que responder. Y dice, se iban maravillados. ¿Pero procedían al arrepentimiento? Cuando Pablo entraba y dialogaba con ellos, estos se oponían férreamente. Y luego Pablo le dice a Timoteo, no entres en discusiones vanas acerca de la ley, de contiendas, porque son vanas y sin provecho, ¿no? Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, ¿no? Porque tú ves, hermano, ¿no?, a veces yo me he visto diálogos y dices, wow, ¿no?, ¿qué dijo? Y el otro sale allí o sale rabiando, ¿no? Pero convertido. Porque la iglesia es columna y baluarte, es la iglesia la que es ordenada, enviada por el Señor para predicar su palabra. Amén. Bien, otro texto más aquí es I 5:17 al 22, de 1 Timoteo también. Dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también tema, ¿no? Entonces, el Señor, amados, nos ha mandado a estar juntos, ¿sí?, como congregaciones visibles, locales, para la edificación mutua y la debida observancia del culto público al Señor. 6.6 dice, ¿alguien tiene la confesión? ¿Alguien puede leer, hermano, el punto 6? Por su llamamiento y en una forma visible manifiesta evidencia por su profesión de fe y su conducta, su obediencia al llamamiento de Cristo, y voluntariamente acuerdan andar juntos, conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismo al Señor y mutuamente, por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Amén. Los que tienen, van a ver versículos repetidos de lo que ya hemos visto, como Mateo 28, Mateo 28, 18 al 20, no lo hemos visto así. Vamos a ver este texto. Hechos 14, 22 y 23, sí lo hemos citado antes. Pero Mateo 28, hemos visto el 20 nomás. Amén. ¿Qué dice? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice enseñándoles, ¿no?, que guarden todas estas cosas. Bien. Entonces, los miembros de la iglesia somos santos por llamamiento, ¿no? Por quien llama, por el llamado que nos hace, ¿no? Y dice, en una forma visible, manifiestan y evidencian su obediencia al llamado de Cristo. Hemos también visto en Hechos 14, 22. Romanos 1, 7, es el otro texto. Romanos 1, 7. Vamos, alguien que lectura. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien. 1 Corintios 1, 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos por todo cualquier lugar que tocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor y de ellos y nuestro. Amén. Entonces, los miembros de la iglesia son llamados por el Señor, ¿cómo? Son santos. ¿Algunos o todos? Todos, ¿no? Entonces, es la reunión de los santos. El magisterio católico romano ha enseñado, en su doctrina, enseña que algunos hombres, solo algunos hombres, pueden ser llamados santos. Los que ellos beatifiquen, según sus encíclicas, sus bulas, sus decretos, eso contradice las escrituras. Las escrituras nos dice que los llamados por el Señor son santos, ¿sí? Dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, ¿sí? Y en Corintios hemos leído santificados en Cristo Jesús. ¿Qué significa ser un santo? Apartado, separado por Dios, ¿sí? Dios, como hemos visto en la anterior declaración, llama a algunos, los cuida, los pastorea, y ahora vemos que los llama santos, ¿sí? Separados por el Señor, y obviamente para andar en santidad, ¿sí? Lo que sucedía en la iglesia de Corinto es un claro ejemplo de división. Ahí los versículos que también menciona la confesión es el versículo 13, porque esta iglesia llamada a ser santo estaba dividida. Dice el versículo 13: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También, dice, bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, este es el propósito de los santos, que se congreguen, que no se dividan. Es la oración hoy día de nuestro hermano, ¿no?, empezando por la unidad de la iglesia. Es algo que el Señor va a hacer, pero también es una responsabilidad nuestra. Ahora les hago una pregunta para ir un poquito a lo práctico. ¿El Señor nos manda a congregarnos, amados? Bien. ¿Eso es para mantener qué? La unidad. ¿Es necesario? Ahorita faltan el 20% de los hermanos que van a llegar seguramente para la segunda hora, y otros, hoy, algunos decidirán no asistir. ¿Sí? Algunos tendrán sus razones buenas, o sea, que sé yo, se cayeron, no están bien de salud, están impedidos, es imposible, pero su deseo es estar aquí y sufren el no estar. Otros ya no les duele y por ahí vienen si están bien. ¿Vas a ir a la congregación? No sé, hoy día he estado trabajando toda la semana y voy a ver si voy, ¿no? Wow. Y otros ya dicen, hoy me toca, hoy no me toca. ¿Fuimos la semana pasada o no fuimos? ¿Vamos o no vamos? ¿Cómo es? No, yo creo que mejor nos quedamos. Ya la iglesia es secundario, terciario, ¿no? Ya están. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Decíamos que el Señor nos llama a congregarnos para mantenernos unidos a través no solamente de estar con mi hermano, allí hay muchas cosas. Una de las principales cosas es que Dios ha decidido y ha mostrado, ha prometido enviar bendición en medio de cuando la congregación se reúne. Es lo que el Señor ha prometido, ¿no? Y esta bendición del Señor es para los que asisten. Quiere decir que los que no lo están haciendo y los que no lo hacen en desobediencia a Dios van a ser disciplinados por el Señor. Estos hermanos no contribuyen a la unidad. ¿Por qué? Porque algunos de los que están aquí pueden decir, oye, el hermano tal, no, él viene de vez en cuando. Ya, así que yo también puedo venir de vez en cuando. No son de ayuda, no son de bendición. Algunos hermanos que ya llegan tarde o tienen la costumbre de llegar tarde, ¿no? No les afecta llegar a la mitad del sermón y después estar colgados porque no saben en qué partes están. Y, oye, ¿qué estamos? Llegan, oye, ¿qué versículo está? El hermano está atento porque no es un hombre, es el misterio de la predicación, de la enseñanza, que el Señor está ordenando dar y por ahí tienen en poco todo esto. Y amados, esto es desobediencia no a unas personas, no a alguien, sino es desobediencia al Señor. Y obviamente tiene una consecuencia de parte del Señor, una disciplina de parte del Señor. Y justamente los hermanos, a veces que faltan de esa manera, en desobediencia o teniendo en poco, despreciando esto, a veces son los que más piden oración. Hermano, por favor, ore por mí, estoy pasando esto. Y yo tengo mi lista de oración, ¿no? Yo oro por... Digo, justamente los ubico, ¿no? Este hermano pide oración por esto. Y digo, hermano, ¿y cuándo va a aprender a ser fiel? Sí, hermano, estoy luchando con eso, ¿no? ¿Cuándo va a aprender a esforzarse para su Señor? ¿Cuándo va a valorar el sacrificio de Cristo? No, hermano, yo lo valoro, yo, para mí es importante. ¿Cómo? Wow. Porque, ¿cómo demuestro mi amor a Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo demuestro, amado? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y un mandamiento que no es gravoso, porque los mandamientos del Señor no son gravosos, es congregarse. Uno. Y es tan necesario para nosotros, tan necesario que la necesidad de la iglesia para mí, pero también la necesidad de mi hermano, que mi hermano me vea y sea animado por mi presencia. Hermanos, esto no debe solamente ser doctrina así aprendida en la mente, ya. No, esto debe ser llevado a una obediencia práctica, real, ¿sí? Al Señor, ¿sí? Y la iglesia del Señor siempre ha sido obediente a esto. Amén. Porque dice, en el segundo punto dice, voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Así fue la iglesia, amados. En Hechos hay otra lista de versículos que pueden verlo en casa, como 1 Tesalonicenses 1, pero vamos a Hechos 2, 41 al 42, un versículo bastante conocido. Hechos 2, 41 al 42. Alguien, por favor, que dé lectura. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Juan 5.13, perdón, Hechos 5.13 también dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Sí? Según de Corintios 9.13. Es decir, nos juntamos para animarnos, para crecer. Hay varios textos más que pueden ser sumados aquí. Y también para glorificar a Dios por medio de nuestras ofrendas. Dice, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Sí? Es algo que nosotros hemos aprendido a hacer. Las ofrendas no son dadas a una persona, ¿no? En la iglesia del Señor las ofrendas son dadas para el pueblo, no son para el enriquecimiento de alguien particular. Si alguien usa la piedad como fuente de ganancia, dice la Escritura, apártate de ellos, apártate de los tales, ¿no? Es inapropiado y es incorrecto que alguien use aún el conocimiento de Dios para su enriquecimiento, ¿sí? Y no es algo bien visto por el mundo, no es de buen testimonio. Porque si eso pasa, el mundo va a ser un tropiezo para que las personas crean. Va a ser un tropiezo grande, ¿no? Si nosotros Por ejemplo, ¿no? Llegamos a, como hemos visto en los otros textos, a crecer y tener un número, y luego obviamente las ofrendas van a ser de acuerdo a eso, pero luego viene la la caída en estar haciendo, dando muestras, ¿no?, de riquezas, o enriqueciendo ciertas personas, y, o una persona que esté enseñando bien las escrituras, alcance fama y por medio de esa fama enriquecerse, el mundo lo va a saber. Y el mundo va a decir, pero mira, dice amar, dice tener, y no comparte de lo suyo. Y eso no es un buen testimonio. El testimonio que nosotros tenemos en las escrituras es que la iglesia compartía para la necesidad de los santos y crecía en esto. Nosotros debemos orar. Un hermano está ahorita en prueba para el diaconado y debemos orar todos como iglesia, ¿no?, para saber qué hacer. Pero la administración, una de las cosas que más es usada, los fondos, lo que se recibe, la liberalidad de los hermanos, es para el avance del evangelio, para que el evangelio sea predicado en otros lugares. Esto es una de las razones principales de las ofrendas. La otra es el sustento de algunas personas que trabajan y ministran, como hemos leído, pero no es para el enriquecimiento de alguien, como acabamos de ver, ¿no?, aquí en el país, acá en Lima, testimonio de una persona que ha traído deshonra al nombre de Dios, porque usan el testimonio, usan la palabra del Señor, siendo que su evangelio no es verdadero, pero eso pasa. Así que, hermanos, nosotros nos reunimos para llevar adelante los preceptos, los mandamientos del Señor, en sujeción a él, al Señor y a sus preceptos nos reunimos, y debemos seguir haciendo así todas las cosas, ¿sí? Bien, en el punto 7 vamos a leerlo. Dice: a cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su mente declarada en su palabra, perdón, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesarios para realizar ese orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido, para que lo guarden juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. El Señor ha hecho esto en la iglesia. Ya hemos visto Mateo 18, 17 al 20. Amén. Donde el Señor ordena cómo disciplinar a un hermano que ha caído en falta, en una ofensa. Y gloria a Dios, porque en una iglesia del Señor, donde la mayoría pertenece al Señor, ¿hay ofensas entre hermanos? Sí. Ahorita estamos viendo varias confesiones entre hermanos. Y no pasa a la iglesia, sino se queda de uno a otro hermano. A veces yo me entero, y a veces no me entero. A veces un hermano me dice: hermano, tengo que hacer esto, tengo que confesar, ayúdeme orando. Bueno, vaya, hermano, ore, ¿no? Y quizás por ser el pastor me dicen, ¿no? Pero ni siquiera tendría que decírmelo. A veces me piden que los apoye en oración. Amén, debo hacerlo. Y sé de varios. También sé de un hermano cuando no ha procedido al arrepentimiento, cuando otro hermano lo ha llamado: hermano, tengo que ir con dos o tres testigos. ¿Me puede acompañar? Bueno, vamos, hermano. Entonces, este es el mandato del Señor. Por eso es necesaria la comunión entre hermanos. En 1 Corintios 5, algo que nosotros sabemos bastante de esto, o sea, sabemos de este texto, es como una persona aquí que había caído en el pecado de incesto con su madrastra, es disciplinado, y la iglesia no había actuado conforme a lo que el Señor había dicho, ¿no? El versículo 2 dice: y vosotros estáis envanecidos, ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Dios da esta orden a la iglesia, ¿sí? Y el versículo 13 nos dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Finalmente, este varón no era un hermano, era un perverso que estaba en medio de la congregación. ¿Sí? Entonces, esto, el Señor le da el poder ¿a quién? A la, amados, a la iglesia, ¿no? El Señor es la cabeza de esta iglesia y Él está dando esta orden. No está siendo otorgada esto a una persona. Fíjense que el apóstol Pablo en este pasaje no se dirige al pastor de la iglesia. Dice, hermano, ¿por qué no hicieron esto, hermano? ¿Por qué no llevaron adelante esto? ¿Qué les pasó? No. La carta es dirigida a la iglesia, ¿sí? Y el pastor estaba ahí escuchando esto. Para él también era esta enseñanza. Entonces, cuando un hermano enseña y el pastor está sentado, él también está recibiendo. O cuando aún él está dando la enseñanza también es para él. Él no está fuera. La jerarquía establecida en algunos lugares donde hay una persona que incluso ya tuerce las escrituras, incluso tiene una interpretación propia, como ha pasado en la institución romana, ¿no? Ellos prohibieron, y hasta ahora está prohibido, la interpretación particular. Tú no puedes interpretar las escrituras. Está prohibido eso, porque hay un magisterio, es cátedra, ya les voy a hablar un momento de eso, en un tiempo vamos a hablar, es un magisterio sobre todo, que ellos tienen la interpretación de la escritura, y tú no puedes interpretar la escritura. Cuando alguien va y le dice, mira, Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 1 acerca del bautismo, y el bautismo es un testimonio, tanto que Pablo dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Está colocando el Evangelio en el lugar que debe estar siempre. Pero la institución romana, ¿qué ha dicho acerca del bautismo? Agustín de Hipona, ¿qué dijo? Que el bautismo es necesario para la regeneración y que limpia el pecado original y nos regenera. ¿Eso está en las escrituras? ¿No? Virgen siempre virgen fue otra cosa que Agustín de Hipona defendió. Virgen siempre virgen acerca de María. ¿Es así? Un engaño. No dice eso la escritura. No dice. Agustín, cito él porque he estado leyendo varias cosas que él dice. Agustín de Hipona dice que Pedro le fue otorgada la autoridad de parte de Cristo y de ahí debe haber una sucesión apostólica. Y en ese momento que él escribe, menciona al Papa que estaba allí, ¿no? Y él hace la lista de los papas desde Pedro hasta sus días, ¿sí? Y eso no dice la Escritura. Pues la Escritura, el Señor no ha establecido ninguna cabeza visible de su iglesia aquí en la tierra. Amados, ¿estamos? El Señor no ha establecido ninguna cabeza, ninguna persona y ninguna institución, ¿no? Ningún legado y ningún apostolado de sucesión. No hay sucesión apostólica, ¿no? En las escrituras. Eso todo es sacado de la mente de algunas personas. No proviene del Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a seguir con esto y recuerde, esta es una guía, pero nuestra fuente de enseñanza es la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque nos permite, Señor, reunirnos conforme a tu voluntad. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes, nos enseñes a vivir, Señor, en tus verdades, en este camino santo, a tomar tu palabra, Señor, y anhelar que nos hables, nos enseñes de tu persona y que nosotros seamos hijos obedientes, Señor. Que anhelemos ser santos para lo cual hemos sido llamados. Señor, a tu nombre, gloria, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Tenemos unos minutos para las alabanzas. Hermano, quizás sí. Seamos el hermano de Coma, por lo mismo, ¿no? Ya hace tiempo ya. Ya. Y para hacer una actividad para ayudar para el matrimonio, ¿no? De mamá con nada más. Entonces, la fecha tiene que ser, hermano, el 27 de este mes, porque el hermano Joseph, él nos va a ayudar a colocar más o menos como 80 folladas, más o menos. Él, así coloca él. Ya. En su trabajo. Entonces, aparte, queremos saber si. Para que se comunique eso hoy día, ¿no? Que quizás algunos hermanos de aquí quieran colaborar, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser? El 27 de octubre, 27. De acá dos semanas. Ya. Ya. Sí, por favor. ¿Quién se cabe para que usted lo vea? Ya, yo lo veo porque yo. Sí,